Presentamos ahora temas bíblicos. Dijimos que nuestro enemigo es triple: Satanás, el mundo y la carne. Conociendo bien a nuestro múltiple enemigo, podremos descubrir también sus tácticas y procedimientos en contra nuestro. Cuando mencionamos al mundo como otro enemigo, tendremos problemas para comprender esto debidamente. Usamos muchas veces la palabra mundo, y en sí el vocablo puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, Dios creó el mundo. Solemos decir el mundo científico, o el mundo deportivo, o el mundo de los jóvenes, o el mundo estudiantil, o el mundo de las finanzas, o el mundo teológico, etc. En realidad, lo que queremos expresar con esto es en un determinado sector de nuestra sociedad. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios de tal manera amó al mundo. Y también dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Primera carta de Juan 2:5. Tenemos algunas advertencias bíblicas contra el mundo. Son tantas las advertencias contra el mundo en la palabra de Dios, que si solo nos basáramos en la cantidad tan elevada de estas advertencias, bastaría para darnos cuenta de lo serio que es este tema. En primer lugar, su príncipe es Satanás. Muchas veces se ha dicho que el hombre, al ceder ante la tentación, allá en Edén, entregó en manos de Satanás el título de propiedad del mundo que Dios había entregado a Adán. Con ello, por supuesto, al hombre como tal. Hoy, y debido a este trueque, tanto el mundo como el hombre se encuentran en la miseria. El único que luce orgulloso sus credenciales del mundo es Satanás. No olvidemos que él se las ofreció a nuestro Señor en la tentación, porque dice la Biblia: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:8-10. Jesús reconoció que Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:11. Así que tenía razón Satanás cuando dijo: a ti te daré esta potestad, o a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Lucas 4:6. Juan dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera Juan 5:19. Pablo se refiere a él como al Dios de este siglo. En Segunda Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo. El cristiano no debe amar al mundo. Hay dos razones muy importantes por qué el cristiano debe conservarse alejado del mundo o del sistema mundano. Primero, porque al adoptar su sistema, el cristiano se encuentra en territorio satánico, ya que el mundo está bajo el maligno, como vimos. En tal caso, el cristiano no puede esperar victorias en su vida porque Dios no defiende al cristiano cuando éste opta por el territorio del maligno, del enemigo. Muchos cristianos se han metido en muy serios compromisos con el mundo y su sistema. Se ven totalmente imposibilitados para servir al Señor y parecen atrapados en un callejón sin salida. Mientras no reconozcan que se encuentran en territorio que no les corresponde, jamás saldrán de esa situación. Como consecuencia, esta situación suma en tristeza al cristiano. Es un cristiano que, por lo general, no tiene comunión con los hermanos, no asiste a los servicios, no lee la Biblia, no tiene una vida de oración, no contribuye para que la Biblia llegue a otros. Es un hombre frío, indiferente. Si se trata de un matrimonio, por lo general, sus hijos son incrédulos. En muchas ocasiones acarrean grandes preocupaciones y dolores de cabeza a sus padres, autoridades, maestros, etc. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Recuerda lo que dice en Santiago 4:4. Algo muy interesante que usted no debe olvidar. Es para usted. Es una advertencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. El mundo es pasajero. Esta es otra razón. El grave error de amar el mundo se hace todavía más claro cuando reconocemos que el mundo es pasajero. Y el mundo pasa, y sus deseos, dice la Biblia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 1 Juan 3:1 y 13. Tanto los sistemas del mundo, sus gobiernos, sus filosofías, sus riquezas, sus atractivos, todo pasará algún día. Pues la Biblia dice que físicamente el mundo será destruido por el fuego, y al mismo tiempo dice que el gobierno del hombre derivará finalmente en un gobierno eterno y divino. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:10-13. Juan vio en visión lo que aún está para acontecer. Él dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Es un hecho que tanto el mundo físico, lo mismo que sus sistemas, todo pasará, mientras que nosotros, el género humano, somos eternos. El dominio de la tierra estará en las manos de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Aferrarse al mundo presente, vivir según sus dictámenes, según su filosofía y tradiciones, equivale a construir uno su casa sobre la arena, equivale a despreciar al señorío de Cristo, ahora y en la eternidad, equivale a una alianza con el príncipe de este mundo. Es cierto que si uno se declara enemigo del mundo, por conservar la amistad y la comunión del Señor, no será aplaudido por el mundo. Por eso dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 y 19. Nuestra situación es en extremo difícil, porque aunque vivimos en el mundo, no le pertenecemos, no somos del mundo. Esto crea el conflicto de por sí, ya que nos obliga prácticamente a formar una sociedad aparte dentro del mundo sin ser del mundo. No os conforméis a este siglo, dice en otro lugar, es decir, al sistema mundano de vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 12. Pablo estaba tan convencido de esto, estaba tan seguro de que el mundo es pasajero y que el cristiano no debe vivir según sus normas, que dijo, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. El mismo Pablo había sufrido muchísimo a causa de ciertos hermanos que, siendo cristianos, volvieron a amar el mundo. En una de sus cartas, y a modo de queja, él dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 2 Timoteo 4:9. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el resultado del amor a este mundo. Aquí está el rédito para la obra cuando un cristiano llega a amar el mundo. Aquí está la actitud del creyente que siente atracción por el mundo. Demas me ha desamparado. Solo cuatro palabras bastan para describir el escalofriante resultado para la obra del Señor cuando un hermano comienza de nuevo a amar el mundo. El resultado es el abandono de los siervos de Dios, el abandono de los hermanos en general, el abandono de la iglesia, de los servicios, de la lectura de la Biblia. Quite usted el nombre Demas y coloque allí el suyo, y pronto descubrirá por qué le es tan difícil conservar la comunión con los hermanos y a vivir estrechamente ligado a los intereses del Salvador. Santiago dice que, entre otras cosas, la pureza espiritual consiste, entre tantas cosas, el guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Realmente, nuestro único interés en el mundo debiera de ser el de cumplir con la gran comisión. Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este debe ser nuestro único interés y misión en el mundo, predicarle al mundo el Evangelio. Finalmente, dijimos que tenemos a un triple enemigo, Satanás, el mundo y la carne. Vamos a hablar un poco sobre la carne. Uno de los textos que mejor aclara la cuestión carne, en el contexto que contrasta con el espíritu, es cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. La Biblia habla de la mente carnal, nos advierte de la vida en la carne, en contraste con la vida en el espíritu. Nos dice que hay quienes piensan según la carne y quienes piensan según el espíritu. Jesús dijo, vosotros juzgáis según la carne. Juan 8:15. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:5-9. Primero, el hombre carnal piensa en su cuerpo, en sí mismo, en lo temporal, lo material, lo presente y lo pasajero. Para él su propia vida espiritual, es decir, su comunión con Dios, no cuenta gran cosa. Segundo, el hecho de que Pablo declare que el ocuparse en la carne es muerte, significa que lo único que perdura eternamente es aquello que posee valor espiritual, aquello que el hombre regenerado logra descubrir como de valor. Por ejemplo, el perdón de Dios, el sacrificio de Cristo, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Todas estas cosas carecen de valor para aquellos que piensan carnalmente, es decir, con una mente puramente humana, no regenerada, no espiritual. Tercero, todos nosotros nos ocupamos en algo. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra mente está en algo constantemente. Por ejemplo, usted piensa mayormente en sus necesidades materiales o en su vida espiritual, en su comodidad física o en su madurez espiritual, en el prestigio personal o en la salvación de sus semejantes, en la seguridad presente o en la seguridad eterna y futura. Pablo dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Una elocuente ilustración la tenemos en la persona de Pablo cuando Dios lo llamó al ministerio. Él mismo cuenta lo que pasó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1, 15 y 16. Pablo era un hombre muy religioso, pero no espiritual. Pablo era un hombre muy prestigioso, pero no en los ojos de Dios. Pablo era un hombre muy culto, por lo cual era famoso, pero desconocía al Salvador. Pablo era de espíritu muy ferviente y celoso porque se cumpla la ley de Dios, pero carecía del Espíritu Santo. Humanamente, Pablo tenía mucho de carnal, pero cuando él recibió a Jesucristo como su Salvador, él se dejó dominar por el Espíritu Santo y no por el Espíritu carnal. Ese Espíritu humano, el cual le mostraba los grandes inconvenientes y peligros para dedicarse a la obra del ministerio, la predicación de la palabra. Pero él simplemente no consultó, es decir, ignoró las demandas de la mente humana, de la carne, cuando se puso ante la presencia del Señor. Hay solamente dos maneras, dos estilos, dos líneas de vivir o de conducirse, según el Espíritu Santo o según la carne. Lo que he dicho en otras palabras significa según la voluntad de Dios o según la voluntad de uno mismo. El creyente debe negarle a la carne sus frecuentes solicitudes. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5, 16 al 17. Es interesante ver lo que encontramos en Gálatas capítulo 5 y tendríamos que leer un poquitito más para poder entender mejor lo que allí se nos dice en relación a una vida determinada. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo esto, irritarse, envidiarse, es producto de la carne. Este es el resultado neto de la conducta del hombre espiritual por un lado y del carnal por el otro. Al hablar de la carne, abarcamos también el cuerpo, porque entonces este, en lugar de ser templo del Espíritu Santo, es un instrumento de Satanás en el cual se materializa el pecado concebido en una mente no regenerada. Al leer con cuidado las obras de la carne, podemos notar que prácticamente todas ellas son actitudes e intenciones de la mente, de una mente que no está dominada, copada por el Espíritu Santo. En contraste, el fruto del Espíritu Santo es otra actitud de la mente, de una mente completamente dominada por el Señor Jesús, dominada por el Espíritu Santo. Al reconocer el imperio de la carne, debemos reconocer también que ya no estamos obligados a ser esclavos de una mente prisionera de Satanás. Dice la Biblia, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 14 al 18. Nuestro Señor tuvo el mismo problema que nosotros con la carne. Él fue tentado una y otra vez para vivir según la carne. Él, por esa misma razón, conoce muy bien las luchas que tienen sus hijos con la carne y en la carne. Él sabe cómo se siente uno cuando desea destacarse, cuando anhela fama, cuando desea riquezas, venganza y victoria fácil. ¡Oh, cuán fuerte es nuestro triple enemigo! Satanás está a nuestro lado para tentarnos constantemente y nos acusa delante de Dios, como ya vimos. El mundo nos rodea con muchísimos atractivos y nos invita a disfrutarlo, a vivirlo, a aceptar su corriente de vida y a seguir la corriente. Tercero, la carne está en nosotros y procura dominarnos la mayor parte del día. Y si uno se descuida, tan pronto como se descuida, ya la carne ha obtenido victoria sobre el espíritu y lo ha dominado al creyente por gigante que éste crea ser, piense ser. Pero gracias a Dios, porque Jesucristo, quien conoce muy bien nuestros problemas, dice que Él participó también de carne y sangre. De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora nosotros tenemos completa, total victoria, porque nuestro Salvador, Él tomó nuestro cuerpo, y en ese cuerpo no hizo la voluntad de la carne, sino la del Espíritu. Y Él nos compró la victoria para usted y para mí. Si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, inmediatamente Él le revestirá de su poder, usted será otra criatura, usted nacerá de nuevo, para Dios, para su causa, para la nueva vida. Y usted entonces únicamente podrá hacer frente a este enemigo triple, Satanás, el mundo y la carne. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.